Acuérdense que hay discos, ¿eh? Sí. Oye, este que queda abierto siempre, no, no te preocupes, no lo va a tocar nadie, ¿eh? Aparte de mí. Gracias, Rodrigo, gracias, Kamal y Pachamama. Era el contrapunto, Chile, México. Menos mal que ha sido frío, comenzaron bien caliente, ¿eh? Pero terminaron más tranquilito. Vamos a ir a una parte de este programa que se llama Verso Hecho. Es un verso escrito, pensado por el payador o poeta popular. Chile presente. El sur de nuestro país con Marcelo Moncada. Ese es un pololo que tuve aquí en San José. ¿Cierto? ¿Dónde estás? Bueno, amigos, mientras mis compañeros músicos se acomodan, les voy a contar. Este verso lo escribí hace un par de años. Yo soy de la ciudad de Los Ángeles, trabajo en la salud, trabajo en el hospital de Los Ángeles y pasan cosas tristes y muchas cosas pasan porque hay mucha injusticia, como la injusticia de la educación, que no es accesible a todos. Entonces llegan a estudiar carreras tan importantes como la medicina, gente que solamente tiene plata pero no tiene la sensibilidad que debe precisar un hombre que debe velar por la vida. Este verso se llama Allá en la sala de espera y cuenta el sufrimiento que tuvo una madre que llevó a su hijo enfermo al hospital. Espero que el verso les guste y va con mucho cariño. Al hospital, la madre y su criatura, en busca de alguna cura para mejorar su mal. Llegaron pues al final a una sala con asientos. El niño con sus lamentos en brazos se retorcía y el de ventana decía que esperaran un momento. Pobre mujer contra el pecho, a su hijito lo apretaba y con angustia esperaba de hacer uso del derecho que al nacer se da por hecho que el niño fuera atendido. Y la dejan en olvido, ocupada está la ciencia. Que tenga no más paciencia, a la madre le han pedido. atorrada, sin salida, ella al cielo está rogando. La fiebre está amenazando a la pasión de su vida. Pobre madre desvalida, pone atención, agobiada en su tormento. Pone atención a su aliento, que muy despacio se siente. Se da cuenta tristemente que comenzó el sufrimiento. Ahora ya todos corren y le conectan mangueras. Ya no hay tiempo, no hay manera para que aquel crimen borre. Y bien de acuerdo se ponen los que mal han atendido. Explican lo sucedido, se excusan frente a los medios. Es tarde, ya no hay remedio. El niño al cielo ha partido. Qué maldad más grande he visto. No habrá consuelo a su pena. Por pobre se le condena. Lo mismo que a Jesucristo. El pobre está desprovisto. Nadie le quiere ayudar. Pero no ha de descansar hasta que gane su lucha. Pues aún existen muchas formas de crucificar. Muchas gracias. Qué lindo, gracias Marcelo. Un hermoso trabajo, sin duda, algo. Claro que hay todo tipo de médicos también, ¿eh? Aquí con nosotros está una doctora que es muy, muy humana, tremendamente servicial, doctora muy joven, Pamela, te saludo, bienvenida, ¿eh? Era el verso hecho. Vamos a otro contrapunto. Chile, Uruguay, al escenario. Gabriel Torres Cacho Artigas del Uruguay. A ver, el aplauso más fuerte para ellos, para estos amigos y para todo lo que viene y ha venido siendo esta noche tan especial. Thank you. corazón, amiga. Como el guaso y el caballo. Como eres gaucho, te fallo. Mientras mi instrumento toco. Pero aquí me vuelves loco. Con tanto adorno y floreo. Te vas en puro floreo. Pero de verso muy poco. Que un artesano o mi canto americano baraja por tu montaña a la ciudad, la campaña en donde se punto toco, pero también me coloco porque soy un gaucho ducho. ¿Y para qué quieres mucho si a Dios le cansa con poco? Allá en el Uruguay tuve una bonita experiencia. Allá dejé mi sentencia. Cuando por tu tierra anduve, fue como andar en la nube. Lo he comentado por lo bien que me han tratado. Aquellos gauchos genuinos, pero tienen tan mal vino. De ahí no me vine curado. Yo se lo dije a la sol, mi buena amiga uruguaya, porque ella apreció mi palla como un brillo de arrebol, fundiéndome en un crisol. Así yo he volado al cielo y sé harto amigo al vuelo. Mas repito, carepalo, cierto que su vino es malo, que se lo toman con hielo. es malo el vino y enseguida te voy a decir por qué y también te explicaré de que hay otras bebidas. Si hay una antorcha encendida debe quedarte contento y creo en este momento en Uruguay el terreno de si reciben a los chilenos siempre con el sentimiento. Yo sería un miserable. No reconocer aquello no es de hacerte un atropello. Disculpa, me falló el cable. Pa' que la amistad se entable. Debo decir la verdad, bella es esta actividad. Ocho patrias hermanadas, ni que Halloween ni nada, tenemos identidad. El corazón. El cable sí te falló, pero nunca el corazón. Pero aquí en esta ocasión debía seguirte yo. Con el amparo de Dios y toda esta gente amiga. Por eso que aquí prosiga el verso como agua corre. Por Chile es Gabriel Torre, por Uruguay, Cacho Artigas. ¡Qué lindo contrapunto! Es una clara demostración de dos cosas. Primero, la amistad entre los pueblos de Uruguay y Chile. Y segundo, que el vino chileno es mejor. Sin duda dice el Cacho también.